like Sunday morning. Desilusión me ha clavado su espada por la espalda, a traición. Yazco en el suelo, inmóvil, tal vez muerto. Mi mueca de dolor, poco a poco, de manera imperceptible, se va transformando en una sonrisa ácida, cruel, dura, una sonrisa de vencedor. Muerto, tan muerto como solo sabemos estar los que no podemos morir. Sonrío, descansando sobre el mullido suelo. La sangre que emana de la herida de mi espalda se convierte en vino. Y yo brindo por la vida. Sonrío, como solo los guerreros sabemos sonreír. Por mí a lo mejor supones que soy un animal, lo más silvestre que esta piedra que me enojó el día que yo vi, lo miserable que podía ser lo miserable. No suelo pensar que los demás me entienden un momento y una vez que empiezo a vomitonas me convierten en un descarado. Sí, tienes razón, es complicado mantener el tipo en cualquier situación. Y a ver, vez. Yo sobrevivo a base de basura y desencuentro. No podrás decir que no te dije lo que había un día en su momento. Mírate bien, que estás inflado de mediocridad. No suelo decir lo repugnante que resulta veros en la tele haciendo bailar los numeritos en las tablas. Vuestras putas casas son de verdad y a mí me da que todo es de mentira. Vi como una vez cambiabas todo en el telediario. Vi a todas llorar. Es imposible contenerme, ahora no consigo. Vi a tu mujer como besaba a todos en Madrid en las calles y a ti en Berlín vendiendo Europa a los americanos. Vendiendo Europa a los americanos. Vendiendo Europa a los americanos. Buenas noches primaverales y preocupantes. Hoy es jueves 16 de marzo del año 2006. Digo preocupantes noches porque, bueno, ahora comentamos. Bienvenidos, bienvenidas, amigas y amigos de El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia, y hoy más que nunca, un programa de conciencia, ya que no solamente leemos poesía, textos, sueños y pensamientos, sino que queremos despertar la conciencia de ser humano, de persona, que todos tenemos, o casi todos. Este es un programa de radio que los niños del planeta, que somos todos, realizamos aquí, en Radio Municipal de San Javier, todos los jueves de 10 a 11 de la noche, en el 90.3 de la FM, para todo el puto Mar Menor. Todos los jueves bajamos los escalones que nos conducen a este ensueño, a este rinconcito de nuestra alma, que queremos compartir, que queremos regalar, que queremos ser para todos y todas, para todos los que nos negamos a rendirnos, para todos aquellos que aún luchamos, que aún no damos por perdida la batalla, que pensamos que esto del vivir aún merece la pena, por muchas veces que nos tumben a la lona. Y como decía aquel proverbio chino, si te derriban 7 veces, tú te levantas 8. Hoy queremos empuñar nuestra espada más alta que nunca. Hoy jueves 16 de marzo del año 2006. Recordad que si queréis compartir con vosotros vuestras opiniones, vuestras ideas, vuestras inquietudes, no tenéis más que mandarnos un email a la siguiente dirección de correo electrónico. Apuntad bien: el sótano MPC, todo en minúscula y junto, el sótano MPC @hotmail.com. También podéis llamarnos aquí al 573600 en horario de directo, o sea, sé los jueves de 10 a 11 de la noche al 968 573600, el cual atenderemos vuestra llamada y si queréis y lo vemos oportuno hablaremos en directo aquí al aire. También podéis mandarnos un CD, una carta en papel o un paquete bomba al apartado de correos 133 3730 San Javier, Murcia, España. Cuando me refiero a un paquete bomba me refiero a ideas incendiarias, a fanzines, a revistas, a recortes de prensa, a cualquier texto o audio en CD que queráis hacernos llegar, ya que para nosotros es lo más vital, lo más bonito, lo más apreciable. Ideas que incendien nuestra ilusión, nuestra alma. Y nuestra forma preferida de contactar con nosotros, venir aquí al sótano, aquí a Radio Municipal, los jueves de 10 a 11 de la noche, a hablar con nosotros. Y bueno, otra forma de contacto que también nos gusta, buscarnos en cualquier bar, que seguro que nos encontráis. A los niños del planeta, que somos todos. Bienvenidas al sótano. El sol de verano nos hace reír. La la la la, la la la la. Sus cálidas manos se acercan a mí. La la la la, la la la la. Dragón de las playas sonoras de ayer. Escucho en el agua las algas mecer. Cabello rojizo salvaje será. La la la la, la la la la. Mi hermano mellizo no sabe nadar. Lo empujo hasta el fondo y le dejo morir. Me vuelvo a la arena junto a mi mamá. La la la la, la la la la. Hoy aquí los niños en el sótano estamos revoltosos y con el estómago algo revueltos y muy muy preocupados, porque hemos escuchado en la radio una noticia que nos ha dejado cuando menos de piedra. Decía algo así que el presidente de Estados Unidos, George Bush, no descarta ataques preventivos a Irán, diciendo algo así que no necesitan un ataque para que ellos ataquen a este país. Bueno, hemos comenzado el programa con Ciudadano A, una canción de Iván Ferreiro que hacía un poco de alusión a los políticos y a cómo nos mienten para cómo enmascaran los datos, la realidad, para llevarnos por el camino que ellos quieren. Y bueno, le he querido poner esta noche para recordar un poco la situación del mundo, cómo está desde hace unos años y cómo está un poco la política internacional. No hace mucho hablaba con un amigo, con otro de los niños del planeta, con el negro, y llegaba a afirmar que la Tercera Guerra Mundial no era un peligro inminente, sino una realidad que ya se nos daba. Y yo, al escuchar hoy en la radio, en un parte de guerra, perdón, en un noticiero, que Bush nos preparaba con sus palabras para un ataque preventivo, es un eufemismo para hablar de genocidio a un país del tercer mundo, posiblemente, tal vez tenga petróleo, no lo sé, y se quiera hacer propio de él, como bien pasó en Irak. La excusa es la de menos, el motivo es la de menos, simplemente es darnos vaselina para que, si pasado mañana inician un ataque, pues como quien dice, nos tenía prevenidos. Yo no sé lo que vosotros opináis al respecto de que un país, de que un presidente de un país se autoproclame policía del mundo y sin consentimiento de la ONU o otros organismos reguladores de política internacional decida atacar un país por unos motivos o por otros. Ya lo que nos digan los medios de comunicación será otro tema. A mí, o a nosotros, a los niños del planeta, nos acojona mucho, porque cómo reacciona este país, pues es lo que nos asusta, y cómo se el efecto dominó, cómo pueda desencadenar en el mundo, ya que si esta gente se defiende, pues puede ser incluso gracioso. Yo, de hecho, estoy construyendo ya un refugio antinuclear, estoy comprando máscaras antigás y llenando mi despensa de víveres, porque vete a saber la que nos espera. Nosotros, desde aquí, desde el sótano, por supuesto, allí en los USA no nos van a oír, pero sí queremos aconsejar agotar todas las posibilidades de diplomacia, conversaciones, antes de soltar las armas, que ya sabemos cómo termina esto. Bueno, Estados Unidos no excluye ataques preventivos a Irán. ¿Qué podemos decir? El imperio da gratis para todos las primeras lecciones en inglés. Oh yeah. Oh, all right. Okay, fucking you, fuck it. Fucking you, fuck the system, fuck the world. Sistema de opresión, es fucking inglés. Kiss my ass. Fucking USA. One, two, three, four, five, come on, vete pillando. One, two, three, four, five, come on. El mundo para el más cabrón. Oh, tócame los huevos. Fucking you, fuck the system, fuck the world. Sistema de opresión, es fucking inglés. papi. Tócame los huevos. Tu imperio, one, two, three, four, five, come on. El mundo para el más calor. Oh yeah. All right. Oh yeah. Fucking USA. Evaristo. Al frente de La Polla, su penúltimo trabajo antes de disolver La Polla, anteriormente La Polla Records. Fuck USA. ¿Qué decir? Bueno, como bien sabéis, nosotros, los Sonidos del Planeta, nos gusta mucho juguetear, soñar bajo la luna y... ¿por qué no pintarrajear en un papel garabatos con poesía? Pero hay veces que nos tenemos que poner algo serios y, cuando menos, alzar la voz y expresar nuestra opinión, ya que al menos todavía podemos hacer eso como ciudadanos de a pie. Nosotros queremos, desde aquí, desde el sótano, dar nuestra opinión manifiesta de estar en contra de cualquier tipo de violencia. No es la primera vez que lo decimos, ni la última. Levantamos nuestra voz, ponemos nuestra mueca de niño enfadado y decimos que violencia no, que violencia mala, que violencia es de niños tontos. O sea, sé que agotemos la diplomacia antes de tirar la primera piedra. Cualquier tipo de violencia es abominable. Tanto la censura como la violencia doméstica, la violencia de género, como la violencia del niño más fuerte hacia el niño más débil, de un país hacia otro, de un grupo violento, ya sea ultras de fulbos, una banda callejera, desde un grupo nazi, un grupo terrorista o un grupo del Estado, como pueda ser cualquier fuerza del Estado, o un grupo militar o paramilitar hacia cualquier otra persona o ente. Así que violencia no. Venga, desde nos venga. Y lo queremos decir bastante en alto, en voz en alta. Aunque ya sabemos que a veces de poco vale nuestra opinión. Pero bueno, ahí queda. We'll be right back. sabéis, el presidente de Estados Unidos dice mierda, nosotros decimos amén, porque no podemos decir otra cosa. La moral prohíbe que nadie proteste. Nosotros las prohibiciones, bueno, ya sabéis lo que opinamos sobre las prohibiciones. ¿Sigues en el sótano? Un rinconcito en tu alma para la música, la poesía y hoy más que nunca la conciencia. Aquí en Radio Municipal de San Javier, en el 90.3, los niños del planeta jugando a esto de hacer radio. Seguimos escuchando música que nos despierta esa parte de ser humano que tenemos todos. Esta vez es Enrique Morente con Lagartija Nick. Manhattan. Thank you. Impresionante, Lagartija Nick, junto a Enrique Morente, cantando canciones de Leonard Cohen y poesías de Lorca. Omega, uno de los mejores discos en castellano, en nuestra opinión, por supuesto, siempre nuestra humilde opinión, editado. Uno de los discos en castellano más potentes, más brutales, con una mezcla ahí de estilos bastante ecléctica. Ahora seguimos con un directo del Litchi, de la Cabra Mecánica, con Bonitos Pensamientos. Mi paisaje interior contaminado, mi cabeza llena de pájaros, enjaulados las paredes de mi chabola, aún guardan el recuerdo de aquella noche de invierno follando como perros. Por si te acuerdas de mí, te he apuntado en una barra de hielo mi dirección y mis mejores deseos. Espío a las parejas en los coches, solitario y llorón. Me masturbo todas las noches, escribo canciones, me pongo de caballo, a ver si aunque sea después de muerto me hago millonario. Pues si te acuerdas de mí, te han apuntado en una barra de hielo mi dirección y mis mejores deseos. Quiere, decía Litchi en este directo de La Cabra Mecánica, ni jaulas ni peceras. La canción decía así, descrito en una barra de hielo, mi dirección y mis mejores deseos, que te follen. No tiene que ser un deseo malo, que te follen, que es lo que los niños del planeta le deseamos a Javi, a otro de los niños del planeta que esta noche se han dejado caer por aquí y que esperemos que nos esté esperando en breve en el Beers con una cervecita bien fría en la mano, como decía, uno de los bares en donde podéis encontrarnos. Javi, que te follen ahora que te vas para Almería, con nuestros mejores deseos, por supuesto. Seguimos aquí en el sótano con nuestros mejores deseos. Una palmita. Seguimos con el directo de La Cabra Mecánica. Eso es. Ya amanecí de cerebro solito y empalmao. Me vestí rápido, no tenía prisa por atender las llamadas del cartero comercial, tomarme un cafecito con los testigos de Jehová y explorar mi aparato genital sedado por el paro. Dejé de estar preocupado por la crisis mundial y entre comerme una pastilla o disparar me cago en la y arrasar con todo bicho viviente. Elegí prudente la opción de la Pax. Y así drogado, calentito, transportado, aperte admirado. La vida sencilla de las margaritas del descampado aledaño. Y escuché la suave canción de las plantas que solo necesitan del sol y del agua. Metí de una vez los pies en el tiesto. Perdida mi esencia animal, quise ser vegetal. Vegetar para los restos. Que viva la madre que os parió. Maestro Lichis, ni jaulas ni peceras, un precioso directo. Más reciente es su trabajo, Hotel Lichis, que ya daremos debida cuenta de él. Ahora vamos un poco a pasar por encima en la breve agenda que nos hemos traído esta noche. Este domingo en la Sala Sound, concierto de Sección V, un grupo joven de cerquita de Orihuela, si no me equivoco, donde canta una monería de chica, así un estilo El Sueño de Morfeo, algo más rock and roll, más potente. Estará tocando el próximo domingo 18 a las 11 horas en la Sala Sound, recordad, Sección V, entrada libre a partir de las 11 de la noche, el lunes es fiesta. El domingo es el 19, claro, el día de San Papá, del carpintero este cornudo. El domingo 19, el lunes es fiesta, el lunes 20. El sábado 18, por eso decía que me había equivocado, el sábado 18 en la sala Planta Baja en Granada actuará Tabletón, nuestros queridísimos Tabletón, con ese agropop que gastan desde hace más de 25 años. Recordar también que en el Museo de San Javier se expone 64 paneles con fotografías sobre Sierra Escalona, realizados por amigos de Sierra Escalona, exposición organizada por Asociación Cultural Aike Mar Menor. Bueno, nuestra breve agenda, que procuramos daros debida cuenta de actividades culturales de la zona. También pediré... un momento, que esto me gusta. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra. Bueno, a decir también que habíamos prometido que este jueves estarían aquí Marchita Cool Band presentándonos su trabajo Reverso. Por motivos ajenos a la organización, motivos de trabajo, no han podido venir, pero que os piden perdón, a mí también, y que prometen estar en breve, si no el jueves que viene, por motivos de horarios, el siguiente estarán aquí hablándonos de su trabajo y esperemos que más cosas. Decíamos que el sábado que viene... Tabletón actúa en la Planta Baja. Si no sabéis quién son Tabletón, son aquellos que compusieron el Me Estoy Quitando, que Extremoduro hicieron famoso en un disco suyo. Vamos a escuchar algo de su disco 7000 kilos. Tabletón. Oh,

Ejercicio 3. Lucía jugaba nerviosa con la alianza. El lienzo yacía sobre la cama. Malena lo había extendido por ella. Lo hizo con suavidad. Mientras contaba a su hermana quién lo había enviado. Julio Nava. Lucía no entendía por qué un artista de la talla de Julio Nava, con el que jamás había tenido nada que ver, le enviaba algo así. A través de un cristal, una niña semidesnuda miraba a Lucía desde el lienzo. En sus ojos, una emoción extraña. Su mirada sonreía al tiempo que unas lágrimas tristes recorrían sus mejillas. Lucía miró a su hermana. Malena desvió la mirada. La tela blanca dejaba al descubierto un pecho adolescente. Una mano se apoyaba furiosa en el cristal. La otra descansaba tierna sobre la curva de su vientre. Malena miró a su hermana. Lucía temblaba. Al fondo, una puerta abierta. La luz a través de ella interrumpida por una sombra de vergüenza en forma de mujer. Una sombra viva que amenazaba de odio a la niña con su cuerpo rígido. Malena temblaba. Lucía empezaba a entender. El óleo atravesó los ojos de Lucía y recorrió su cuerpo, erizando el vello de su piel. El corazón de Julio Nava descansaba abierto sobre su cama. La alianza de Lucía cayó al suelo, rodó hasta los pies de Malena. Lucía habló a su hermana. Los niños no saben amar. Malena contestó a su hija. Jamás te habría enseñado eso. I got this plan to make some money. I want you to keep this shit to yourself. At 6:15 a.m., the truck pulls out of the post office. On Lancashire, Wilshire. Sara Garrido Díaz, regalo de boda, ejercicio número 3. Fidelity. That's all you are to me. You. Valioso que tienes, que eres tú mismo, cuando no te pueden engañar, no te pueden hacer creer cosas que no son, cuando tu opinión vale, vale cuando opinas, cuando la dices en voz alta, cuando dices basta, hasta aquí ha llegado la mentira, la maldad, la mezquindad de ciertas personas, cuando solamente se pretende vivir alegremente, hacer el bien a quien te rodea, ser mínimamente productivo para ti, para los tuyos, para todo el mundo al fin y al cabo, cuando solamente queremos vivir en paz, no hacer mal a nadie, no matar a nadie, no empujarlos a la pobreza, no empujarlos al odio ni a la rabia, solamente nos apetece pasear a la orilla de la playa, bajo la luna, sonreír, ¿por qué no?, a la luna. Bueno, cuando la opinión vale y nos negamos a tragarnos las mentiras y pensar que un ataque preventivo está justificado, bueno, Ya sabéis que los nihilistas creen en pocas cosas. Esto es el sótano, un lugar de opinión, un lugar donde la poesía de la vida tiene cabida, donde los sonidos de la música más bella tienen cabida, donde todos los jueves de 10 a 11 de la noche los niños del planeta despiertan su conciencia para todo el puto mar menor.